que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Mi querido Víctor, ¿qué tal? Esto es Ya No Hay Respeto, mi nombre es Antonio Zapata y seguimos con la semana huesuda, la semana cadavérica, la semana en la que definitivamente uno no tiene oportunidad de hacerse en ningún lado porque a todos les toca. Sí, hoy vamos a hablar de, bueno, ¿a dónde van a dar nuestros huesos cuando uno petatea? Pues sí, al camposanto, al cementerio, al hoyo, a la tumba, a donde usted guste y mande, pero el día de hoy vamos a estar platicando sobre este negocio. Pero antes, hay algo que es muy necesario que usted sepa, mi querido amigo Radio Escucha, y es que hay que solidarizarnos con el pueblo de Tabasco. En este momento, hasta hace algunos momentitos, habíamos escuchado de que ya son más de 700 mil los damnificados allá en el estado de Tabasco. Y la cosa allá está que arde definitivamente. Lo peor aún no ha llegado todavía a Tabasco, porque ahorita, por lo pronto, con lo que están lidiando es con el agua. Pero en un poquito más van a empezar a lidiar con las infecciones, con las enfermedades, con los problemas de sanidad. Y ahorita es cuando debemos de demostrar de lo que estamos hechos. Tradicionalmente los aguascalentenses somos muy generosos y ahorita es el momento de ser verdaderamente generosos. Así pues, el grupo ASIR Aguascalientes, en solidaridad con el pueblo de Tabasco, está creando aquí en la estación un centro de acopio de ayuda en las instalaciones de Radio ASIR. El domicilio en donde usted puede traer todo lo que le vamos a pedir es San Miguel, número 117, Colonia La Salud, casi esquina con la avenida Paseo de la Cruz. Por favor, apoyen con víveres. Y estamos hablando de leche en polvo, agua purificada, pañales, cobijas, alimentos enlatados, colchonetas, medicamentos, sobre todo aquellos que sean antifebriles, antiinflamatorios, bolsas para dormir, pastillas para potabilizar agua, y también si usted nos pudiera echar la mano con herramienta como pueden ser palas y picos, se lo agradeceremos mucho. El pueblo de Tabasco nos está necesitando ahorita, en este momento. Le repito, el grupo ASIR instala esta estación como centro de acopio para recibir todo el apoyo en alimentos que sean de preferencia enlatados, agua purificada, pañales, cobijas, alimentos enlatados, colchonetas, medicamentos y palas y picos. San Miguel, número 117, Colonia La Salud. Ahora sí, hay que demostrar que de veras en Aguascalientes somos solidarios con la desgracia ajena. Y bueno, vámonos sobre tendidos con este tema. Y el tema, hombre, qué barbaridad, vaya que ha dado bastante de qué platicar. Déjeme decirle, antes de entrar en materia, que ayer cuando terminamos el tema de precisamente de los médiums, que ya ven que estuvo aquí la señora Carmen con nosotros platicándonos sobre este asunto, fíjese que se puso bastante interesante. Qué pena que ya se había acabado la hora, pero la señora Carmen dijo que había detectado la presencia, usted lo escuchó ayer en vivo, de una mujer aquí en la estación. Una presencia fantasmal aquí en la estación. Bueno, pues déjeme decirle que cuando terminamos del estudio, nos confirmaron aquí nuestros compañeros de aquí de ASIR, Víctor Cruz y también Cristina, que efectivamente, supuestamente, aquí en la estación se aparecen una señora, un señor y unos niños. ¿Ah, un niño? Ah, bueno, ya no más falta que se aparezca también el perro y el perico, pero bueno. Y déjeme decirle que la señora Carmen, ahora sí que nos dio la posibilidad de poder posteriormente transmitir algún programa en el cual podamos invocar a estas supuestas presencias fantasmales o espectrales aquí al programa. Digo, pues de una vez, ya mi querido Víctor se está poniendo pálido, pálido, pálido. Pero bueno, no se preocupe. Bueno, aquí, a final de cuentas, estamos hablando de que, bueno, esas son cuestiones en las que algunas personas creen. Puede usted a lo mejor no creer. No se trata en lo más mínimo de chotear a la gente, no sé, pero en lo más mínimo. Aquí la cuestión se trata en que usted precisamente tenga los elementos para tener todos los juicios. Es por eso que estuvimos ahí. Ay, Dios mío, hay mucha gente aquí en la cabina. Pero bueno, vámonos ahora tendidos con este asunto de la muerte. Bueno, primero, cuando usted estira las patrullas, cuando pasa al vecindario de al lado, pues obviamente que se vuelve usted en un problema de salud. Su cuerpecito, pues obviamente que va en unos días a comenzar a hacer cosas que no debiera de hacer cuando está vivo, y es decir, a echarse a perder. Bueno, en ese momento es cuando usted necesita de una sepultura. O no usted, sino más bien el cascarón que queda de usted, porque al final de cuentas se vuelve nada más, ahora sí que hueso y carne, y ni siquiera para los tacos. Bueno, ¿qué diablos es lo que necesita? Una sepultura. ¿Y qué diablos es la sepultura? Obvio, es el lugar donde se entierra a una persona o a un animal tras la muerte. Y los humanos tenemos esa tendencia locochona de agrupar a los cadáveres en un changarro que se llama cementerio. Y en esos cementerios, que es donde está toda la bola de muertitos, pues obviamente hay una lápida. Y las sepulturas, pues casi todas son comunes, las conocemos perfectamente. Y casi todas las culturas humanas, con diferencias en cuanto al rito o a la decoración a veces, pues ponen ahí a sus muertitos y los destacan cuando, de alguna u otra manera. Por ejemplo, las culturas egipcias, ya sabemos, sepultaban a los muertos con todas sus posesiones terrenales, pensando que las iban a necesitar más allá. Pero no hablemos de los egipcios, hablemos de los de acá. Nosotros simple y sencillamente nos ponen un saco a veces de metal, a veces cuando hay lana de madera, y es ahí donde nos entierran. Y el cementerio, que es en donde agrupamos nosotros los humanos a toda esta bola de gañanes que ya pasaron a mejor vida o a peor vida, dependiendo cómo lo vean, pues entonces ahí es donde los introducen o los introducimos en ataúdes o féretros, o a veces simple y sencillamente en tela. Después de ser enterrado y puestos en la tierra, o puestos en nichos, también pueden ser puestos en bóvedas o en otro tipo de sepultura. Bueno, la palabra cementerio viene del griego cometeron, que significa dormitorio. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no están durmiendo, ya son calacas. Pero bueno, la tradición cristiana dice que en algún momento usted va a resucitar. Pero bueno, eso ya depende de las creencias de cada quien. Eso ya ahora sí, eso, cada quien hace con sus muertos lo que quiere. En los cementerios comunitarios también existen este tipo de changarros. Ahí es donde se pone un montón de gente, pero no es necesariamente una tumba colectiva, porque de todos modos cada difunto tiene su propio espacio determinado, y por decisión familiar puede entrar también algún pariente en el mismo lugar. A los cementerios, sobre todo los cristianos, los católicos, les llaman también camposantos. Sabemos nosotros de los cementerios en donde se entierran a los humanos, pero también hay, ahora sí que gente para todo, dijo aquí alguna vez Joaquín Sabina, y hay también cementerios para animales, que es donde la gente entierran a las mascotas, y usualmente o tradicionalmente hay veces que las mascotas reciben mejores enterramientos que los propios humanos. Entierros. Enterramientos. A ver, acércate el micrófono primero. Entierros. Bueno, Toño, como sea. Bueno, entierros. Le doy la más cordial bienvenida a mi querido Gerardo Pasillas, el productor del programa. ¿Cómo estás, Pues ya sabes. Siempre, como siempre, aguantándote. Llegaste tarde, canijo. No. Patinándote. Es que es la nueva, es Día de Muertos. Digo, de todos los santos. Ah, bueno, sí, cierto. Entonces, No es cierto. Ayer fue el día de pedir tu calaverita. Y dice el Día de Todos los Santos y mañana. Es cierto. De muertos. Pero bueno, ahorita ¿te veniste con disfraz, no, Toño? No, fíjate que usualmente así me peino. Ah, perdón. Pensé que era el espectro de la señora que nos dijo ayer doña Carmen, que andaba deambulando aquí por el estudio. Es lo que le estaba comentando ahorita a nuestros amigos radioescuchas, que vamos a tratar de dilucidar, a ver cómo está ese negocio de que aquí que hay una señora y un señor aquí en Grupo Asir. Que andan ahí espantando en las cabinas, y que de pronto se aparecen en los baños, sobre todo cuando están fumando así de esa cosa verde, del pastito vacilado. Ese mero. No, entonces es que es cuando más se les aparece. No seas blasfemo, Toño. La manga. No, ya les dijiste a nuestro radioescuchas que hoy tendremos la opinión de un embalsamador. Ah, pues esa te toca a ti. Ah, venga. Bueno, tenemos un embalsamador que nos va a hablar de cuáles son las técnicas, cómo los preparan, qué hacen con lo que ¿con los les quiten, con los restos. Acuérdate que en la cultura dice que el cerebro es donde tiene el alma o la... Que es donde reside el alma de las personas. Entonces, que es el cerebro. Hay que ver dónde queda el cerebro cuando los embalsaman. ¿Tú crees que el cerebro se lo dejen a la gente allí de cuando la entierran? No creo, Toño, pero vamos a ver qué nos dice los embalsamadores de la funeraria. ¿Tú real. Crees entonces que la gente de verdad cuando están en la, velando al muertito, entonces efectiva y estrictamente ahora sí que están velando o guardando, haciéndole vaya a una cáscara? Bueno, más que la cáscara es la tradición, porque a final de cuentas nada más es el cuerpo guardado en su estuche. Pero bueno, está hueco, bien. Hueco, porque ya ves que les extraen todo lo que son vísceras, las tripas, todo. Tripa, bofe y corazón. No seas irrespetuoso con los muertos. Los muertos ya son cáscara. Eso es lo que somos, ya nos volvemos. Pero bueno, como siempre, la mejor opinión es la de usted, amigo Radio Escucha. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Llámenos, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que le gustaría que...? Es más, vamos a platicar, ¿qué es lo que le gustaría a usted que hicieran con su cuerpo ahora, ya cuando le toque ya ahora sí entregar el equipo? Ah, fíjate que a mí, ¿sabes qué me gustaría? Que te enterraran, la enterraran vivo. No, sea payaso. No. Me refiero que cuando ya mi cuerpo fallezca... Pues ya creo que huele, Toño. Yo no sé, bueno, si ya te avisaron. No, ayer no alcancé a bañarme. Esa es la verdad. Pero a mí, sinceramente, no me gustaría que hicieran tanta mendiga fanfarra y folclore alrededor de mi muerte. Lo más probable es que pues no. Yo creo que sí va a haber hasta fiesta, porque ya se murió este hijo de... Qué yo barbaridad. Sé que en Palacio de Gobierno y en Palacio Municipal van a hacer fiesta cuando yo me muera, pero pues ojalá que no me toque de pronto. Pero, ¿sabes qué me gustaría? A mí no me gustaría que hubiera tanta mendigo pomposidad alrededor. En una caja de pañales y quepo, órale, ahí. También te comunico que a lo mejor tenemos un enlace con nuestra corresponsal en Colombia. Así es, sí, exactamente. Ivonne Marín. Ivonne Marín va a estar sobre en el todo, ya hizo algunas investigaciones con respecto a cómo se vive la muerte. La muerte en Colombia. En Colombia y sí, sobre todo las tradiciones que tienen en torno a estos días. Oye, te tengo una mala noticia. ¿Qué? Por ahí me dijeron aquí en Brasil que doña Chuchita anda tratando de marcar. No. Yo sinceramente, yo ya no sé cómo hacerle para deshacernos de esa mujer. Mira, lo que pasa es que doña Chuchita ya anda hostigando a Javier García Zapata. ¿Tú crees que doña Chuchita tenga algún remedio? Sí, porque el otro día oí que le dijo a Javier que si le daba unas chupaditas, pero no supe de qué, y después supe que eran de cigarro. Estaba hablando de su cigarrito. Bueno, ándale, es que esa es la cuestión. A lo mejor el cigarrito es precisamente de la sustancia de los que se vaciladores, echan acá. De ese hierbita vaciladora para que vean los espectros y los fantasmas. Porque ya ves, ayer Javier se puso pálido, malo, que lo dolía la cabeza y todo se lo achacaba a la presencia espectral que se vive aquí. Pero luego se le quitó porque luego le dijeron que fuera a chupar limón y entonces pues no, pero pues se le olvidó porque iba a ir a algunos antros de perdición, ¿no? bueno. Pero también vamos a tener un enlace con... ¿Con quién? Con el jefe Matías Lozano. Ah, sí, cierto, vamos a estar en una de esas vamos va a estar reportando desde hacer un reportaje United States. Desde Antioch, Illinois. Exacto. Allá es donde está el jefe Matías y pues habrá que ver a ver qué nos reventón. Tiene. ¿Qué? A lo mejor nos puede traer un regalito. ¿Qué se siente haber pasado el charco? Deja de eso. Y oye, ¿no pasó mojado? No, fíjate que Matías tuvo, ahora sí clonó algún pasaporte. Se encontró una green card en la basura. ¿O se encontró una gringa para casarse? No creo que lo hubieran. Sí le pegan al jefe. A él sí le pegan agruras. Sí. Sí, yo he sabido que sí le pegan agruras. No. Bueno, dicen. Vamos recordando a nuestro radioescuchas que, bueno, nos apoye el Grupo ASIR Aguascalientes. Ah, sí. Se solidariza con nuestros compañeros de Tabasco, sobre todo para pedir ayuda. En lo que ustedes pueden ayudarnos, cobijas, agua potable, herramientas, medicinas, comida enlatada, sobre todo para nuestros hermanos de Tabasco, para poderles apoyar y sobre todo darles un poquito de alivio a su pena. Tráigase todo aquí a ASIR. A ASIR, calle San Miguel 117, casi esquina con Paseo de la Cruz. Vamos un corte y regresamos. ¿Vamos? Y aquí ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Somos Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Por 1050 Noticias, información que sirve. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional. Arrancan. Compiten todo tipo de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan desteñidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta al ganador. Pinturas Optimus, con 80 años de experiencia. El poder del color ya está en Aguascalientes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. La cultura judeocristiana nos ha acostumbrado a toda la banda gangrenosa a que una vez que la persona fallece, pues hay que disponer del cuerpo para que este, a la hora de que venga la onda esta de la resurrección, pues entonces se encuentre en el mejor estado posible para que entonces ahora sí venga Dios a recogerlo como se debe. Pero evidentemente que esa tradición judeocristiana ha evolucionado, si es que le podemos llamar así, a lo largo del tiempo. Y entonces ahora ya incluso se reconoce, o por lo menos se acepta, que la disposición de nuestro cuerpo, pues entonces ahora sí ya se puede hacer incluso por medio de la cremación. Y este asunto de la cremación todavía a estas alturas causa polémica. De veras que hay todavía gente que no acepta que el cuerpo sea cremado, e incluso algunas religiones, creo que incluso la evangélica, no permite que los restos de las personas adscritas, por así decirlo, a esa religión sean cremados, porque pues entonces eso interfiere directamente contra la religión. Pero bueno, ¿qué diablos es la cremación? Bueno, es la práctica de deshacer un cuerpo humano quemándolo, lo que frecuentemente tiene lugar en un lugar denominado crematorium o crematorio. Junto con el entierro, la cremación es una alternativa cada vez más popular para la disposición final de un cadáver. Y es que, en las ciudades sobre todo, nos estamos quedando sin espacio. Y créame que resulta bastante más barato disponer de algún lugar para una cajita con cenizas que para un cuerpo entero. Ahora sí que, dependiendo del tamaño del puerquito, pues entonces ahí es cuando se pone el asunto más sabroso. Pero bueno, este asunto de la cremación, o la cremación moderna, tal como la conocemos, comenzó en 1873, y eso fue luego de la cámara de cremación que presentó el profesor Padovani Brunetti en una exposición de Viena. El reventón comenzó específicamente en Gran Bretaña, con el apoyo de la reina Victoria, y de allí empezó este asunto de la cremación. Pero empezó ya realmente fuerte, ya como un auténtico negocio, cuando las iglesias protestantes en 1902 la empezaron a aceptar bajo la premisa racional de que Dios puede resucitar de un tazón de cenizas a cualquier persona. Pero bueno, de todas maneras, la Enciclopedia Católica, es decir, el apartado donde está la mayoría de los mexicanos, criticó bastante fuerte el asunto e incluso se refirió a la cremación, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, como un movimiento siniestro, este asunto de la cremación, e incluso lo empezaron a asociar con la francmasonería. Pero bueno, fíjese, para que vea lo que, bueno, la Iglesia se mueve lento, pero bueno, por lo menos se mueve. Hasta 1963... el Papa Paulo VI fue que levantó la prohibición de la cremación. Fíjese nomás, hasta 1963. Y hasta 1966 se permitió a los sacerdotes católicos la posibilidad de oficiar en ceremonias de cremación. Fíjese nada más qué barbaridad. Hasta cierto punto esto es relativamente reciente. Pero bueno, aquí obviamente que para quemar un cuerpo humano no, ahora sí que no es cualquier cerillo, no es cualquier asunto. Bueno, en el changarro este que le comentaba, el crematorium, bueno, consiste en uno o más hornos y obviamente la utilería necesaria para el manejo de las cenizas. Para poder quemar su cuerpo, amigo, sobre todo si usted está más o menos panzoncito, necesita una temperatura de más o menos entre 870 y 980 grados centígrados para desintegrar perfectamente el cuerpo. Si no, no se puede. No se puede. Un cuerpo humano es algo realmente difícil de deshacer. Pero bueno. Y déjeme decirle que los hornos que se utilizan para este tipo de cremaciones utilizan varias fuentes de combustible. Por ejemplo, puede ser el gas natural o el propano. Y algunos hornos crematorios, ya sobre todo de los nuevos, incluyen sistemas de control que monitorean las condiciones bajo las cuales la cremación se pueda efectuar, porque luego ha pasado que algunos crematorios no queman bien las cenizas y resulta que solamente recogen las cenizas, pero el resto del cuerpo no se lo llevan. Y esto resulta usualmente muy importante, sobre todo para los deudos. Pues a final de cuentas, este asunto de la cremación o las maneras en cómo uno entierra a sus adláteres, pues tiene que ver qué tanto quería uno al muertito en cuestión o qué tan culpable se sienta uno después de la muerte de alguien. Eso también depende. Pero bueno, un cuerpo... ¿Y a ti cómo te gusta que te lo entierren? Te insisto, yo en una caja de pañales o incluso que me avienten por ahí en algún lugar. En serio que no creo que sea tan necesario tanto tango, pero bueno, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo opino. Pero bueno, déjeme decirle que tenemos que hay una llamada. ¿Y de quién se trata, mi querido? No me dejes así, oye, me abandonas, qué gacho eres. A ver, ten un micrófono. Mira, es doña Eugenia de la funeraria Arriaga. Ellos se dedican a hacer los embalses todo de los cuerpos. ¿Cómo que los embalses? Embalsamamientos. Ándale. Vamos a ver cuáles son las técnicas que utilizan y todo. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doña buenas Eugenia. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio que nos escucha. Ah, muy amable. Oiga, molestándola, ¿cuál es la técnica que siguen ustedes para embalsamar un cuerpo? Ajá. Bueno, las técnicas de embalsamado, sobre todo para las personas que no tienen idea de lo que es esto, es la conservación del cadáver, es decir, para que no sufra la descomposición tan rápidamente. Las técnicas, a diferencia de hace ya algunos años, ahora es a través de inyección únicamente, en la cual, pues bueno, ya no se es necesario de abrir o diseccionar el cuerpo normalmente como antes. Entonces, ¿ahora cómo se le hace? Únicamente con inyección hay líquidos ya con fórmulas preparadas, ¿verdad?, para extraer los fluidos sanguíneos y hacer la deshidratación del cuerpo. Porque muchos de nuestros radioescuchas tenían entendido que, bueno, hacían la preparación del cuerpo, extrayéndole de sus órganos internos y cerrándoles y metiéndoles algún producto que los conservara por cierto tiempo. ¿No es así? No, actualmente ya no se hace ese tipo de prácticas. Eso se hacía a lo mejor hace, no sé, entre 15 o 20 años. Ahora ya es pues muy sofisticado debido a que hay máquinas, bombas de inyección y las fórmulas, como te mencionaba, que por supuesto las fórmulas se aplican de acuerdo a la enfermedad o el padecimiento que padecía la persona. ¿No es lo mismo embalsamar a una persona que murió de muerte natural o que murió en un hospital en un accidente o que le estuvieron administrando algún medicamento? Ajá. No es lo mismo. Bueno, por ejemplo, lo que hace la diferencia básicamente es como que si fuera un cuerpo que viene por alguna causa judicial y que ya viene necropsiado, entonces sí, eso es lo que hace la diferencia. Pero viniendo de por muerte natural, pues nada más aplicar los líquidos correspondientes sabiendo ya las causas del fallecimiento, ¿verdad? Oiga, y cuando llegan cuerpos ya casi en estado de putrefacción o que ya tienen algunos días, o cuando los encuentran en alguna casa ya muertos con días, ¿cuál es el procedimiento que llevan a cabo ustedes? Todos en general, se hace primero que nada la desinfección del cuerpo para poder el técnico pues iniciar el embalsamado. Y cualquier cuerpo se puede embalsamar, es decir, si tiene 8 días, 5, 3, no sé, hay algunos, como bien comenta, que están en algún estado ya de descomposición. ¿Y cuánto es lo más que puede durar un cuerpo preparado? No, pues meses. ¿Meses? Meses. Ah, entonces... Meses o hasta años. En el panteón se han descubierto cuerpos. Uh-huh. A cabo de 5 años, a la hora de hacer la exhumación, como lo indica la ley, que se encuentran completamente completos, ¿verdad? Uh-huh. Oiga, ¿y alguna experiencia que usted ha tenido de alguna... cuando ustedes han embalsamado, o algún pedido especial para algún cuerpo? Que los maquillen, que les pongan sombra, rímel o algo, ¿no? Ajá. No, pues básicamente la experiencia que tuvimos así como que más relevante, se trató de, pero no es de en cuanto al maquillado, sino que más bien, por ejemplo, atendimos a una mujer suicidada, uh-huh, con profesión, y pocas horas después de haber estado en el laboratorio, en el embalsamado, ¿ah? Pasó, no sé, 2, 3 horas y vimos la silueta de ella como se esfumaba. Caray. Algo impresionante y sobre todo pues relevante, y por supuesto nunca antes visto. ¿No andaban pachecos los que estaban embalsamando? No, claro que no. ¿No? Porque aquí Víctor es especialista en ese tipo de temas, ¿eh? Después voy a comunicarle, le voy a dar su teléfono para que le hable. Muy bien, que adelante. Porque ahí debe tener muchos espíritus ahí en la sala de preparación de cuerpos. Oiga, ¿y cuánto sale enterrar al muertito después de que ustedes lo preparan, lo maquillan y lo dejan para el estuche? Ajá. No, pues hay desde muy diferentes costos, ¿verdad? Desde 2,800 paquetes completos hasta de... ¿De 2,800 pesos? Así es. Ah, caray. ¿Y eso qué costa? ¿Nomás un petate o qué es? No. El ataúd, por supuesto, con todos los servicios en la funeraria. Ah, de 2,800 pesos. Carroza, etcétera. Es muy económico, ¿verdad? Así es. Es un paquete especial con el que cuenta la empresa para ofrecer a las personas de escasos recursos. Bueno, pues vamos metiendo gol. Díganos sus teléfonos de ahí de funerarias Arriaga para que quien, bueno, se nos va a ofrecer tarde que temprano a todos nosotros, bueno, que le puedan hablar. Muy bien, aquí estamos a sus órdenes. Mi teléfono es el 916-6264 y 918-0416. Bueno, Emilia, ahí vamos a ir, Eugenia, para que nos haga descuento. Muy amable por su participación. Gracias, me gustaría compartir con ustedes una calaverita debido a los días, ¿verdad? Ándele, pues venga. La muerte y los de Arriaga muy amigos son, y les hacen a todos el favor de llevarlos al panteón sin ninguna condición. Ese fue comercial, ¿eh? Después vamos a pasarle la factura. Doña Amelia, muy amable, gracias, un placer. Hasta luego. Es bastante interesante este asunto, ¿eh? Porque fíjate, yo tenía la creencia, o incluso alguien me lo había comentado, de que a los cadáveres los metían al cajón sin cerebro. Y la polémica que había surgido en alguna vez... Bueno, hay algunos que sí van a morir y así van a entrar al cajón. No, de hecho viven sin cerebro. Exactamente. Mis queridos diputados, esos son los que viven sin cerebro. Pero déjame decirte que hay mucha gente que creíamos, todavía hasta algunas fechas, que a las gentes las enterraban sin cerebro. Y esto implicaba, y esto era motivo de discusiones, si tú quieres, filosóficas, con respecto a que, bueno, si el alma del humano reside en el cerebro, entonces estaban la gente, en vida pecaminosa, exactamente, okay, se echaba a la basura todo el montón de almas. Tengo dudas y no pude contactar porque estuve buscando a Rafita Mirabal en la Procuraduría para que nos pudiera explicar un médico que hace las necropsias ahí en la Policía Ministerial, uh-huh, de qué le hacen a los órganos que ellos sacan, analizan, ándale, fotografían y hacen todo un estudio histológico del cuerpo. ¿Qué le hacen? Porque no creo que se lo vuelvan al difunto, ¿no? Yo no quiero ser mal pensado, pero no te has fijado que hay muchas taquerías alrededor de la judicial. Ya no hay respeto. Vamos a un corte, Víctor, y regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿No has visitado últimamente Plaza Universidad? Te traemos el megataller del Museo Descubre sábados y domingos y la exposición Arte en Movimiento toda la semana. Date una vuelta a Plaza Universidad, un estilo diferente al comprar. Plaza Universidad. El crimen organizado no conoce fronteras. Para complementar los esfuerzos del gobierno federal en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, el presidente Felipe Calderón ha impulsado esquemas de cooperación internacional, como la Iniciativa Mérida, un acuerdo entre México y Estados Unidos que permitirá combatir el tráfico de armas hacia nuestro país y transferir tecnología de punta para la lucha contra las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera. Con esta iniciativa, México da un paso más en la lucha contra el crimen organizado. El objetivo, que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno de la República. ¡Arrancan! Compiten todo tipo de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan detenidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta al ganador. Pinturas Optimus. Con 80 años de experiencia, el poder del color ya está en Aguascalientes. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 10:50 Noticias. Información que sirve. 39 aniversarios celebramos en Soriana. Todos los yogurts, hasta de 250 gramos. Mantequillas y margarinas de 90 gramos. Leches hasta un litro. Y cremas hasta 250 gramos, gratis con 39 puntos cada uno. Además, 20% en dinero electrónico en quesos y salchichonería. Soriana, al precio por ti. Al 1 de noviembre o agotar existencias. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Si a usted le duele el codo y está afuera y quiere usted de intervenir en este programa, puede llamar al 01800-506-5844. Esa es la larga distancia por si usted necesita, sobre todo don Pedro Silva, marque 01800-506-5844. 506-5844. También tenemos disponible nuestro centro de mensajes. Mande usted XEDC espacio y su mensaje al 30500 y entonces aquí lo vamos a estar recibiendo y le daremos lectura puntual a este negocio de tener comunicación con usted. También, si usted tiene internet o dispone de internet, puede chatear con nosotros, mi querido amigo. E incluso hasta podemos tener aquí la oportunidad de estar platicando aquí a través del chat o a través de la webcam. Y si usted alguna vez no ha podido escuchar el programa o se perdió el programa de Ya no hay respeto, no se preocupe. En www.metroaguascalientes.com. Ahí está el enlace de Ya no hay respeto. Y todos los audios de todos los programas. Todos los programas se los puede usted echar. Pero bueno, dicen que en Aguascalientes últimamente nuestras autoridades han estado tratando de vendernos la idea de que Aguascalientes de pronto, así de la nada, se volvió en un changarro en el cual la muerte vive, o por lo menos la tradición de la muerte vive. Aquí en Ya no hay respeto consideramos, y yo creo que la mayoría de los mexicanos consideramos que en realidad es Michoacán el, por antonomasia, el centro cultural y ceremonial. Y ceremonial y de ritual en honor a los muertos. Si me permites, ese honor. Yo sí te permito. No. Es más, Gerardo, adelante. Todo tuyo. No, es toda mía. Ay, chirrión. Es una preciosidad esa mujer. Desde Morelia, nuestra gran amiga, Berta Guillermina Castellanos, corresponsal de la agencia noticiosa de Cuadratín. Nos va a explicar todo lo que se vive en torno a estas festividades. Allá en Michoacán. Ándale, Guillermina, bueno. Sí, Gerardo. Mira, y hoy nomás escucha esa voz tan sensual y tan bella. Ah, caray. Gracias por esa opinión, Gerardo. José Antonio, qué gusto saludarles. Gracias. Y bueno, a todo tu auditorio de Ya no hay respeto. Un programa muy dinámico y los felicito por ello. No, al contrario. Oye, Guillermina, ¿qué nos puedes decir de las festividades que se viven allá en tu pueblo, Morelia, en todo Michoacán, sobre todo las tradiciones? Claro que sí, hoy hablaremos de estos días tan especiales como es hoy y mañana, 1 y 2. el estado de Michoacán ofrece a sus visitantes extranjeros y del país, porque cabe señalar que esta es una festividad que cobró mucha importancia a nivel internacional. Entonces, bueno, tenemos muchos visitantes extranjeros y desde luego de nuestro país, que en estos días 1 y 2 de noviembre llegan a la región lacustre del lago de Pátzcuaro, la isla de Janitzio y las comunidades de Sinsunzan, Santa Fe de la Laguna, Sirahuén y Huatzio, entre otras. El ritual solemne es en la noche de muertos, en donde con profundo silencio hombres y mujeres purépechas recorren el panteón hasta llegar a la tumba de sus muertos, para ahí poner en blancos manteles bordados las ofrendas que una a una van colocando en las frías tumbas de los deudos. Bueno, ahí ponen los alimentos que en vida les gustaron a sus deudos, como las corundas, los uchepos, el mole, las tortillas de maíz, el pan y desde luego la bebida, como es la charanda. Hombre, a ver cuándo nos vamos por charanda, ¿verdad? Sí, es una bebida muy muy típica de nuestro estado de Michoacán. Oye, ¿y la comida tradicional estos días en Michoacán es alguna en especial o es siempre la misma? Bueno, la comida es se hacen en especial, desde luego, estos alimentos que son, como quien dice, tradicionales de Michoacán, los que mencioné, como los uchepos. Como... ¿Y eso de qué son? Uchepos son maíz molido y cocido en hojas de sus mismos, del mismo elote. Son riquísimos y bueno, a veces son rellenos. A veces nada más así, con azúcar, endulzados, o el maíz es dulce y tienen un sabor exquisito, son los tradicionales uchepos. Y bueno, yo creo que es ancestral esta costumbre de moler el maíz. ¿Y qué otras tradiciones existen en torno a estos festejos? Bueno, también debo mencionar el mole de olla y todo lo demás. Bueno, mira, ahí ubicándonos en después de dejar la charanda para ellos, los altares en las tumbas son adornados con flores de cempasúchil y muy adornados. Es todo un típico el ver un altar de muerto. Así, en el silencio de la noche, solo es interrumpido por el murmullo de los rezos y cánticos en purépecha. Es algo impresionante, ojalá que un día puedan vivirlo todos ustedes, esta tradición. La oscuridad de la noche de muertos solo es iluminada por las velas encendidas y los familiares esperan con el triste sonar de una campana a lo lejos que el alma de sus muertos baje a la tierra. Es una creencia purépecha aquí, en la región lacustre de Michoacán, todo un ritual y toda una tradición, Gerardo, Juan Antonio, es algo digno de visitarse en todos estos días. Hombre, muy interesante, sobre todo las costumbres y tradiciones que se viven allá en tu tierra, en Michoacán. Así es, Gerardo. ¿Algo que nos quieras agregar, Berta y Ermina? Bueno, pues sí, también las autoridades tienen por ahí el operativo que es agregado a esta noche, a estos días, que se implementa un operativo especial con la finalidad de la seguridad de los visitantes, de la población en general, y bueno, estamos tan cerca de Aguascalientes que todos el auditorio de Ya No Hay Respeto y todo del grupo ASIR, bueno, está invitado a nuestro estado. Es una tradición, como ustedes, la feria, que después me van a platicar de ella. No te vamos a platicar, vamos a ver si podemos que vengas a visitarnos. Oye, Berta, por ejemplo, perdón sí, que interrumpa, sí, pero sí, tengo siempre que interrumpir. Pero, por ejemplo, todavía, a pesar de que, por ejemplo, pues ya prácticamente estamos ya bordeando el final de esta tradición, no sé si tenga el estado de Michoacán implementado o planeado extender la celebración o la conmemoración de estas fiestas para el fin de semana, digo, para que el auditorio pudiera decir, bueno, ¿y vámonos este fin de semana? Vámonos a Michoacán. Fíjense que no, nada más es el 1 y 2. El día 1, o sea, hoy, se festeja o se les rinde honores a los muertos, a los niños. Y mañana, bueno, el día de muertos en general, de los deudos. Pero no se extiende esta fiesta más. Los lugares existen, el panteón está ahí todavía con los adornos, con los típicos adornos, con las flores de cempasúchil y con toda esa tradición. El ritual nada más es esta noche, fíjate, hoy en la noche para amanecer mañana. Y se desvela, nadie duerme, es... Ah, qué desvelado, hombre. Es sensacional, porque bueno, para el frío tienes que tomar la charanda. Ah, eso sí, es, pues sí. Si le gusta a Toño y hasta se saboreó, se le cayó hasta la baba. Sí, José Antonio, es que no deben de dejar de probar esa charanda riquísima. Correcto, pues entonces, en todo caso, si nosotros acá en Aguascalientes queremos ir, solamente tenemos hasta el día de mañana para ser testigos de una de las celebraciones que ha trascendido las fronteras, que ha ido más allá de las fronteras de México, la verdadera, la única, la de Michoacán. La única, así es, porque bueno, se hacen más, pero ya que en Uruapan y todo el estado de Michoacán, pero en realidad la auténtica, la que más tradición tiene, la que más es admirada y respetada, bueno, pues es aquí, en la región lacustre del lago de Pátzcuaro, la isla de Janitzio, que es todo un... es fabuloso, no puedo explicarles más, pero tienen que verla. No. Tienen que asistir y tienen que estar por aquí en el estado de Michoacán. Algunos días de estos, algunos sí, días de estos hay que ir, ¿no? Y sí, que visitamos a Berta. Oye, en otra pregunta, Berta. Sí, ¿no? Acabas de decir que estamos muy cerca, Michoacán, de Aguascalientes. Oye, ya no se han presentado sicarios, ni levantones de empresarios, ni tienen la presencia de la Policía Federal Preventiva nomás hostigando a los ciudadanos. Pues fíjate que sí, el operativo ha estado muy fuerte. Se han dado casos igual que yo creo que en todo nuestro país. Sí, fue muy marcado. Tuvimos una racha muy tremenda hace unos meses. Ahorita, a partir de que se implementó operativos especiales del ejército, bueno, como que se calmó un poco, sobre todo esos levantamientos que estaban en la orden del día, ¿no? Pero sí, sufrimos las mismas consecuencias, yo creo, como comento, como en Guerrero, en todas partes del país. En todo, ¿no? Y sobre todo cuando llega la Policía Federal Preventiva, que empieza con los saqueos, las entradas a catear domicilios, que en lugar de catear llegan a arrasar a la rapiña. Sí. Bueno, esto tiene consecuencias, desde luego, y más que, como tú dices, alertando a la población, ¿no? Berta, muy amable, gracias por tu participación a Ya No Hay Respeto. Esperemos seguir en contacto. Pues me encantó estar en Ya No Hay Respeto, José Antonio, Gerardo. Sí, gracias. Un saludo por ahí a Javier García también. Ah, hoy lo mandamos a lavar los coches. Más que ¿sí? No ha acabado. Bueno, pues un saludo muy especial y a todo el auditorio de ustedes, al grupo ASIR. En Michoacán les esperamos para esta conmemoración tan importante. Gracias. Sí, por ahí vamos a ir. Te vamos a llevar hasta Víctor. Víctor Cruz, el operador, dice que sí, con los gastos pagados. Víctor Cruz, acá te espera Michoacán con los brazos abiertos. Eso es todo. Y con la cartera llena, por favor. Gracias, Berta, muy amable. Hasta pronto. Un placer. Gracias, igualmente. Berta Guillermina, de allá de la agencia noticiosa Cuadratín. Qué bonita voz, ¿verdad? Excelente, y sobre todo, ¿sabes qué? Para que se vea que Ya No Hay Respeto está creciendo. Tenemos ya corresponsales en Colombia, en Morelia. Fíjate que yo estoy frustrado porque ahorita nos ha estado costando trabajo hacer el enlace con nuestra corresponsal allá en Bogotá, Colombia. Pero la tenemos en el chat. Sí, pues de hecho la tenemos aquí en el chat, está toda angustiada. Sí, la pobre, de que no podemos hacer el enlace, pero ya lo tendremos. Oye, como que tú traes algo con respecto a este asunto de los sicarios y de no sé qué, de la PFP. Como que algo traes, es más, ya estoy viendo que ahí tienes algo escrito, mi hermano. Mira, pues es que hace unas horas se frustró un levantón de un empresario local. Policía preventiva logró capturar a tres sujetos y en la última hora fue un cuarto sujeto que estaban involucrados en un levantón, en un rapto de un empresario allá por el fraccionamiento Molinos. Y lo más grave son que eran elementos o exelementos de la policía preventiva otra vez. ¡Otra vez! ¡Hijo de Y sobre todo, el último que acaban de agarrar, lo habían agarrado... Los preventivos lo habían detenido con portación de arma de fuego allá por la Aquiles Celordi. Pero mira, en lugar de haberlo detenido, procesado, andaba en la calle el angelito. Y sobre todo se hizo nexos con los ex policías preventivos y alguno policía en activo. Y sobre todo, la mayoría de ellos salieron positivos en el antidoping que les realizó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Entonces, es muy grave. Si quieres, ahorita Víctor nos estaba marcando un corte y platicamos más acerca también de la Policía Federal Preventiva y de todas las denuncias que hemos recibido aquí. Ya no hay respeto por parte de la ciudadanía de todos los saqueos y todas las arbitrariedades que ha hecho la Policía Federal. Encima les roban. Qué poca abuela. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. Mariana, ¿aceptas a Enrique como tu legítimo esposo? Perdón, padre, pero antes necesito saber si me va a comprar una cocina en Sash como la que siempre he soñado. Porque las decisiones importantes de tu vida se solucionan en Sash. Cocinas Sash. Diseños a la medida de tu cocina y de tu vida. General Barragán 1204, 146-9477. Con Sash. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Tu cuenta del retiro que con Sash protege. Que hoy debes tú cuidar para que más te deje. Acércate a CONSAR. La decisión que tomes hoy hará crecer tu pensión mañana. CONSAR 01800 500 747 o www.consar.gov.mx. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. CONSAR. Porque solo faltas tú, suscríbete a Sky por $0. $0. Con tarjeta de crédito en 1 y 2 equipos. Sky, contrata en Plaza San Marcos, Plaza Universidad, Villa Asunción, Sam's Club y Walmart. Instalación inmediata y recibe con la activación un obsequio. Sky. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Muy buenas tardes, cuando son las 3 de la tarde con 47 minutos. Estos son los teléfonos en el estudio de Ya no hay respeto, 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Y para todos los que quieran que no les cueste la llamada, el 01800-506-5848. ¿Para los codos? No, para la gente. 44, perdón, ya me corrigió. Perdón. Bueno, ya no le ponga. Eso no es cilantro. Eso que le echas a los tacos no es cilantro. Oh, yo pensaba que era lo mismo. No, el efecto fumar cosa que, verde, que masticada, dijo. Es lo que dice Víctor. Víctor, algo a saber. Por algo a decir. Fíjate que en la línea, por ahí en la línea, tenemos a, como siempre, a, en el apoyo a Héctor Labra. Bueno. Sí, bueno. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Gerardo? Edgar, ¿cómo has estado? Buenas tardes a tu auditorio. Oye, pues, nada más, sácanos de una duda que nos puedas explicar cómo fue el operativo de donde estuvieron o donde se dio la captura de cuatro personas, entre ellos exelementos de la Policía Preventiva. Claro que sí, mira, te comento que los hechos se registraron alrededor de las 3 de la mañana con 6 minutos cuando el Servicio de Emergencia 080 recibió el reporte por parte de Juan Pablo Álvarez Ramírez, de 20 años de edad, que minutos antes habían llegado varios sujetos a su domicilio, ubicado en la privada Arroyo número 1 de la colonia Molinos Calicantos, y tras derribar la puerta del domicilio, bueno, pues se habían introducido armados a la misma, donde, uno de ellos colocó su rodilla sobre la espalda de su padre, José Luis Álvarez, de 71 años de edad, y, bueno, pues lo encañonó con el arma de fuego. Sin embargo, él se encontraba despierto viendo la televisión. Al escuchar el estruendo, bueno, pues se salió por la cocina, la parte posterior del inmueble, y se comunicó al Servicio de Emergencia 080. Ante esta situación se implementó un operativo de seguridad en el que participaron aproximadamente 9 unidades de la corporación, cuyos elementos se percataron de pues la intento de fuga de una camioneta Jeep Grand Cherokee color verde con placas de circulación 813 U B de vaca G del Distrito Federal. Estos sujetos, al percatarse de que se estaba solicitando ya el auxilio por parte de alguna persona que se encontraba en el inmueble, decidieron retirarse. Sin embargo, en su salida fueron copados por los elementos quienes los amagaron los obligaron a descender de la camioneta y tras revisarla, bueno, pues a los pies del asiento del copiloto se les encontró un arma de fuego. Es una R-15 con 25 cartuchos útiles calibre 223. Uy, no mando, que cada, y en el asiento posterior otro un arma similar, esta con una mira telescópica. Órale, por lo que bueno, pues fueron detenidos y les fueron aseguradas las armas. Sin embargo, al verificar la identidad de los presuntos responsables, se percataron de que se trataba de Francisco Vélez Márquez, de 20 años de edad, quien fuera pues un excompañero suyo, el cual le se diera de baja por dar positivo un examen antidoping hace aproximadamente 6 meses. José Martín Marmolejo Salazar, de 25 años, quien también había solicitado su baja 8 meses antes, y un tercer involucrado de nombre Javier Antonio Luna García, de 25, quien, bueno, pues es elemento activo todavía de la corporación. Sin embargo, contaba con una denuncia hecha por un ciudadano debido a un abuso de autoridad, por lo que le fue alejado del servicio, le fue retirada su arma de fuego y asignado a un módulo de seguridad donde, bueno, pues estaba siendo supervisado por el personal de la misma institución. Un cuarto individuo que participó en este hecho fue identificado como Felipe Gálvez Rodríguez, de 23 años de edad, vecino de la colonia Loma Bonita. Esta persona ya había sido detenida el pasado 25 de septiembre del año pasado, del año 2006, por portación de arma de fuego en la zona centro de la ciudad, por lo que los cuatro involucrados fueron detenidos y trasladados ante la gente del Ministerio Público del Fuero Federal, donde, bueno, pues se está sustanciando ya su proceso y se inician las indagatorias correspondientes para poder determinar su situación jurídica. Oye, Edgar, ¿no se les ha relacionado con los demás levantones de Rincón de Romos, de Pabellón? Y hasta el momento aquí, no. De hecho, finalmente, bueno, pues esa ya será una cuestión que tendrá PGR que esclarecer y bueno, dar a conocer en su momento. Nosotros no nos han dado pues ya información al respecto, ya son datos que tiene que guardar la secrecía, y pues a nosotros no se nos ha proporcionado ya datos adicionales a lo que les acabo de comentar. Muy amable, Edgar, gracias por tu comentario y estamos en contacto. Claro que sí, gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya ves? Los angelitos. Fíjate que ya lo había comentado alguna vez en el noticiero radiómetro de metroaguascalientes.com. Debiera de tener la policía municipal más cuidado con respecto a los policías que se dan de baja. No a los que tienen ahí dentro, a los que se dan de baja. No, pero lo grave es que los que se dan de baja siguen teniendo relaciones muy estrechas con elementos activos. Pues sí. Ve, aquí son dos elementos que habían sido o pedidos de baja o dados de baja o renunciaron. Pero sobre todo era un elemento activo y sobre todo otra persona que había sido detenido con portación de arma de fuego. Y aún así andaba en la calle, ¿no? Y ahora, en lugar de detenerlo, no, se hacen cuates. Se van, hacen su banda y ahora están con los levantones. Sobre todo, no sé si iban a levantarlo, a secuestrarlo, a hacerle un ajuste de cuentas. Obviamente que no iban a llevarlo a Recel Rosal. No, claro que no, claro. Sobre todo, imagínate el armamento que les encontraron a los pajaritos. Cualquier cosita, ¿no? La verdad. Pero bueno, resulta lamentable que esté sucediendo ese tipo de cuestiones aquí en Aguascalientes. Pero bueno, Dios mío, ¿qué está pasando en Aguascalientes? En fin, qué curioso, ¿no? Ya este programa que había comenzado platicando sobre las cuestiones de cómo lo entierran a uno, se fue a desviar a este asunto de los secuestradores o estos frustrados secuestradores, por fortuna. Pero créame que son cosas que invariablemente nos dan susto. Vaya que nos asustan este tipo de cosas. Y deja de los sustos. Sobre todo la presencia de la Policía Federal Preventiva en Aguascalientes ha causado más sustos. A pesar de que dicen que para más seguridad, mayor protección de la ciudadanía. No, aquí en Ya No Hay Respeto ha habido telefonemas y denuncias en nuestros correos electrónicos de metroaguascalientes.com. Nos han escrito mucha gente, sobre todo del sur poniente de la ciudad, concretamente de la Insurgentes, donde ha habido redadas, pero en fuertes, donde cierran las calles y penetran a los domicilios. De cualquier domicilio agarran calles. ¿Qué hacen en los domicilios? Llega, ponen barricadas en una calle y la otra la cierran. Ajá. Y se van casa por casa. ¿Tronándolas? Supuestamente llegan y me permite, es una revisión de rutina de la Policía Federal Preventiva para ver si usted, para su seguridad y toda esa bola de de cosas que dicen para transgredir la ley y el artículo 14 y 16 constitucional, ¿no? Pero ha habido ciudadanos que se han comunicado aquí que allá no hay respeto y a metroaguascalientes.com diciendo que han entrado a sus casas, sino una vez. Ya van varias veces que llegan y le revientan su casa, como coloquialmente se conoce, van y le revientan su casa. Pero lo grave es que llegan, lo sacan y no ven lo que se llevan, sino hasta dos, tres días que... ¡Chin! ¿Dónde dejé mi reloj? Y se los vuelan. ¡Ah, que a todo dar! Ahí está la mendiga seguridad. ¿Qué nos responde el encargado de la Policía Federal Preventiva aquí en Aguascalientes y las autoridades para ver qué se está haciendo con ese tipo de gentes? Que en lugar de darle seguridad a la gente de Aguascalientes, le están dando incertidumbre, le están dando problemas, sobre todo de pánico, porque al ver las unidades llegar con todas armadas, con un dispositivo y un armamento excesivo, la gente dice, ¿qué va a pasar? Va a ver, van a ir a enfrentarse a tiros, van a ir a por tras de un pez gordo de la delincuencia, no sabemos, pero llegan, cierran y abren tu casa, Toño. Eso es inaudito. Eso es tener muy poca abuela. Así pues aparte de abuela, estamos fritos. Se supone, luego ahí nos encontramos con, luego después de que le están mandando información, o lees en los periódicos, que me dan risa, que de pronto resulta de que, ¡ay, la PF, bendita PFP! Estamos felices de que haya llegado la banda pues, de la PFP, pero los únicos que no están felices... Los únicos felices son ellos, ¿sí? Porque la ciudadanía está en incertidumbre. Qué poca abuela, pero bueno, a ver si alguien tuviera la decencia de decirnos. Ya nos vamos, esto se llama todavía, ya no hay respeto. Mañana transmitimos en vivo desde el Museo de la Muerte. No, y aparte vamos a tener un enlace de los panteones para que vea cómo se vive el Día de Muertos en los panteones, lo que se estaba cobrando, cuánto cuestan las flores, toda una nota de color para todos nuestros radioescuchas. Eso. Mañana también vamos a tener calaveritas. Ajá, ¿usted no, tiene azúcar? Calaveritas de las frasecitas. Sí, si usted tiene alguna calaverita por ahí guardada en su cajón o que haya compuesto, mándenosla, llámenos. Ya veo, doña Mele ya se aventó su calaverita, está de comercial. Exactamente, sí, usted se fue un comercial, hay que cobrarle al rato. Pero vamos a tener calaveritas, vamos a tener transmisión en vivo desde el Museo de la Muerte, vamos a tener todo. Y un saludo para mi hija, que hoy salió de la Catrina en su colegio. Sí. Muy guapa. Maripel. ¡Qué bonita! Bueno, esto ya es... Ya no hay respeto. ¿Y de veras que ya no hasta hubo respeto? Mañana. Sí. Hasta ahí mañana. Nos vemos.